11:38 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para repasar actividades de carácter cultural que se pueden desarrollar en nuestro municipio. Cultura y medio ambiente, más bien naturaleza, es lo que se mezcla en la nueva exposición que podemos visitar durante todo el mes de julio en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. El pasado sábado, los fotógrafos, el onubense Alejandro Jiménez y el ubriqueño Francisco Virúez, inauguraban la exposición fotográfica Entre dos aguas, una muestra, como decíamos, que va a permanecer durante todo el mes de julio en este centro y que muestra la gran diversidad de avifauna que alberga parajes y entornos como, por ejemplo, las marismas de Huelva. Nosotros vamos a conocer algo más sobre esa exhibición fotográfica y lo vamos a hacer conversando con uno de sus autores, con Francisco Virúez Venega, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Francisco Virúez, muy buenos días. Buenos días. Exposición Entre dos aguas, una exposición realmente impresionante, ¿no?, que se puede visitar durante estos días en el San Juan de Letrán y que se inauguraba el pasado sábado. La autoría, pues, le corresponde a usted junto con Alejandro Jiménez. ¿Por qué, si le parece, no comenzamos pues presentando a los autores, ¿no? Dos fotógrafos, pues no sé si profesionales, ¿no?, pero el trabajo que presenta, desde luego, pues habla de profesionalidad, sin duda. Así que, ¿qué le parece si nos cuenta esa trayectoria dentro del mundo de la fotografía de naturaleza de los dos autores? Bien, los profesionales hoy en día en el mundo de la fotografía de naturaleza prácticamente no existen. No existen porque es muy difícil vivir del mundo de la fotografía de naturaleza. Es un sector muy muy pequeño. Ahora mismo hay muchísima oferta de fotografías de todo tipo. Esto es una cosa que al final está bien, se ha democratizado, cada vez hay más personas que pueden hacer fotos, y entonces vivir de la fotografía de naturaleza es casi imposible. Lo que sí hay es gente que le dedica más tiempo, más recursos, más ilusión, y otra gente que le dedica menos. Y aquí verdaderamente lo que al final da unos resultados u otros es el tiempo que estemos dispuestos y los sacrificios que estemos dispuestos a hacer para conseguir esas imágenes. Y bueno, la impresión que da es que tanto Alejandro como Francisco le dedican mucho tiempo a la fotografía. Muchísimo, muchísimo. En detrimento quizás muchas veces de nuestras familias, de el resto de nuestra vida, pero es que esto verdaderamente es más que no es una profesión, es una pasión. Entonces, los que vivimos con pasión el mundo de la fotografía, pues dedicándole tiempo y esfuerzo, pues conseguimos, con un poquito de suerte, de trabajo sobre todo, pues fotografías que puedan ser interesantes, que puedan llamar la atención. Para ser fotógrafo de naturaleza sí que yo intuyo que se tienen que dar dos circunstancias. Por un lado, que uno pues le guste la fotografía, que es el medio que se utiliza, ¿no?, para recoger esas instantáneas, esas imágenes de la naturaleza, y por otro lado, pues que sea también un naturalista consagrado, ¿no? Claro, has dado justamente en el clavo. Esos son los dos factores, o las dos grandes virtudes que debe tener el fotógrafo de naturaleza. Debe conocer la técnica fotográfica, las máquinas, los aparatos que utilizamos para obtener esas imágenes y toda la parafernalia que lleva de uso tecnológico, y después tiene que conocer el entorno natural, las especies, sus comportamientos, los hábitats. Entonces, aunar esas dos cosas muchas veces es muy difícil en una sola persona. Entonces, en el caso de esa exposición que tenemos ahora en Ubrique, estamos Alejandro y yo, que somos precisamente cada uno un representante muy claro de uno de esos dos, de una de esas dos facetas. Yo soy eminentemente un naturalista, profesionalmente soy capataz forestal, mi vida está ligada totalmente al medio natural, y Alejandro es una persona que conoce muy bien todo lo que es el mundo de la tecnología. Entre los dos hemos formado un tándem que nos posibilita hacer fotografías que indudablemente yo personalmente te diría que yo solo no podría hacerla. La hacemos porque existe ese conjunto, ese tándem de Alejandro y Paco Virúez, y por eso podemos hacer esas fotos. ¿Las fotografías entonces las firmáis ambos? Sí, sí, por eso si cuando visiten la exposición verás que las fotos no están firmadas. Incluso el otro día en la propia exposición, pues un fotógrafo que un compañero que estaba allí decía: oye, ¿no firmáis las fotos? Digo, no. Esta exposición ya ha estado en varios sitios y en una trayectoria, desde la Dehesa de Abajo, en el Parque Nacional de Doñana, en el Rocío, esta es la tercera vez que se expone, y nunca hemos puesto de quién son las fotos. De hecho, ahí hay fotografías que las he hecho yo, digamos, más bien solo, otras que ha hecho Alejandro por su cuenta, o que hemos estado juntos en una sesión, pero por un sitio, por otro, y otras que las hemos hecho aunando equipos, porque la complejidad técnica que requiere esa fotografía hace que necesitemos todos los cachivaches del mundo. Entonces hemos tenido que hacer montajes donde necesitamos incluso que otros compañeros nos echen una mano para montar toda la parafernalia técnica que lleva ahí detrás, de flashes, de cables, de disparadores y demás, y la cámara ha estado ahí trabajando, digamos, entre comillas, sola, con una célula, una célula de infrarrojo o por mando a distancia, y esas fotos también están ahí. Entonces esa foto, la autoría es netamente compartida. Claro, porque habrá momentos, circunstancias y bueno, pues entornos que se pretenden recoger que no se pueden trabajar de otra manera, ¿no? Si está hay una persona, pues no se puede captar esa imagen, ¿no? Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahí fotos de acción, tanto de Martín Pescador como, por ejemplo, de algunas rapaces, donde lo que hemos puesto son unas células, y ha sido la tecnología la que ha realizado el disparo. Pero claro, detrás de esa tecnología había una labor previa de localización de los animales, del espacio donde están, de por dónde entran, de por dónde salen. Después una composición, a través ya del objetivo, de lo que queremos que se vea, que no se vea, y después eso, poner allí, ahora cómo iluminamos esto, cómo lo dejamos de iluminar, cómo hacemos para que salte la cámara en el momento oportuno, toda esa complejidad para obtener al final la imagen, y después de muchos errores, porque como la cámara dispara en ese momento solo, no sabemos exactamente lo que hay. Para obtener una fotografía como una lechuza que se ve allí saliendo de un trastero con una ratita en el pico, tuvimos que ir 11 noches a hacer el montaje de todos esos aparatos y esperarnos allí hasta las 2 o las 3 de la mañana, donde retirábamos. Y la mayor parte de las veces pues teníamos un ala, un pico, no había nada, veíamos así, hostia, ¿dónde está el pájaro? Hasta que por fin, la noche número 11, nos encontramos el pájaro donde queríamos, en la posición que queríamos. Fue todo un éxito. Pero también la suerte también juega ahí. Claro, puede dedicarse perfectamente una gran cantidad de días a poder recoger una única fotografía, ¿no? Y eso es un esfuerzo bastante importante. Claro, y eso le estoy hablando desde el momento que empezamos a intentar hacer la foto. Mientras hubo días donde estuvimos intentando ver dónde estaba la lechuza, por dónde entraba, por dónde salía, a qué horas entraba y a qué horas salía, preparando el entorno porque tuvimos que tapar algunos agujeros para intentar que saliera y entrara porque nosotros queríamos. Se requieren no solo esas 11 noches, sino muchos días anteriores, para que veas un poco lo que hay detrás de una simple fotografía, que fue solamente pues una fracción de segundo. O sea, que no es que yo pasaba por aquí y pillé esta foto, ni mucho menos. Ese tipo de foto también se hace, ¿no? Pero nosotros no solemos hacerlo. Yo cuando voy al campo, cuando vamos nosotros por el campo, llevamos los prismáticos, no llevamos nada, pero no hacemos fotos. Y me dice muchas veces, ¿no lleva la cámara? Digo, no, es que yo hoy no vengo a hacer fotos. Claro, requiere una preparación previa impresionante, ¿no? Para poder captar ese momento que es el que uno ha elegido recoger y reflejar, ¿no? Con su fotografía. Sí, después también hay otras técnicas, como por ejemplo que los frutos los podemos ver allí en la exposición, que es el hydro high. Entonces es una cosa más parecida al rececho en el mundo de la caza, donde el fotógrafo, con un medio de ocultación, que es una especie de barquito, te vas moviendo por las lagunas, por los esteros, por las zonas que nosotros nos movemos de humedales, vas buscando los animales. Esa es otra forma. Está camuflado, ¿no?, el fotógrafo. Sí, está camuflado. Durante un poco previo a la exposición, pues pusimos un pequeño audiovisual de unos 5 minutos donde mostramos a los presentes un poco cómo hacíamos la foto, cómo se nos veía trabajando precisamente con esa técnica, ¿no?, con la técnica del hidro. Es una cosa novedosa y una cosa muy simpática y que da muy buenos frutos. Es increíble, de luego, el trabajo, ¿no?, que hay detrás de cada fotografía que vamos a poder ver, como decíamos, en el San Juan de Letrán. ¿Todas ellas están localizadas en un mismo espacio, en las marismas de Huelva? Sí, pero hablar de marismas en Huelva es de hablar de un territorio bastante amplio. La provincia de Huelva, desde una punta a otra, desde Ayamonte hasta la desembocadura del Guadalquivir, allí frente a Abajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, todo está lleno de un rosario de lagunas, de marismas, de humedales diversos. Entonces, todas están tomadas precisamente en el entorno de esas marismas, de esas lagunas de la provincia de Huelva. ¿Y por qué ese entorno? ¿Es el que conocéis, imagino, en el que trabajáis? Muy fácil, lo más fácil del mundo, porque es el que tenemos más cerca. Una forma también de ver de verdad si una persona es un buen fotógrafo o no un buen fotógrafo, para mí, uno de esos baremos sería ver el grado de conocimiento que tiene de su entorno cercano y ver qué rendimiento le saca a su entorno cercano. Mira, la mayoría de las fotos que se han visto allí están hechas en un radio de 5 o 6 kilómetros alrededor de Moguer. 5 o 6 y ya es mucho. sea, la mayor parte de las veces nuestros lugares de trabajo están a lo mejor a 5 minutos o 10 minutos de casa. Porque hay que ir tantas veces, hay que ir montar, desmontar, hay que controlar tanto el terreno que si estuviera más largo, más lejos, no nos daría tiempo. Claro. No nos daría tiempo. Y bueno, pues la naturaleza, en concreto las aves, ¿no?, que podemos encontrar en ese entorno, en lo que vosotros plasmáis en la exposición. Pues nosotros en sí hacemos fotografías de naturaleza en general, desde aves, paisajes, mamíferos, flores, pero esa concretamente está dedicada al mundo de las aves. También es lo más, lo que mejor teníamos nosotros a mano y lo que mejor se podía prestar a hacer cosas complicadas, cosas diferentes, claro, que es lo que queríamos hacer nosotros. Es más atractivo, el mundo de las aves es muy bonito, muy vistoso, hay una diversidad enorme y sobre todo en el entorno nuestro de las marismas es que tenemos cantidades, hay veces que tenemos cantidades ingentes por el paso migratorio, por las concentraciones que se producen durante el verano. Entonces, lo teníamos muy a mano y como recurso que estaba muy a mano, pues lo hemos aprovechado. Lo que sí que es más complicado, ¿no?, que fotografiar o que recoger una imagen quizá pues de flora, ¿no? En este caso, quedarse con la fauna y quedarse en concreto con las aves, con el vuelo y demás, tiene que ser muchísimo más difícil. No es complicado. ¿No? Hacer buenas fotografías siempre es difícil. Ya sea de un águila real o de un escarabajo pelotero, ¿eh? No es ni más fácil ni más difícil una otra. Hacer una buena foto siempre va a ser difícil, ¿eh?, aunque sea de una hormiga. Simplemente nosotros, como te decía, es que es lo que teníamos más cerca y más a mano y lo hemos aprovechado, Bueno, las características de lo que es la exposición, características ya pues del número de fotografías que se presentan, lo que vamos a poder ver en ella, los tamaños, porque he visto por ahí alguna imagen de la exposición de la inauguración. Sí, y hay dos tamaños. Impresionante, ¿no? Sí, la mayoría son de formato grande, de 70 por 40 creo que eran de tamaño, y las otras un poquito más pequeños, tamaño A3. La inmensa mayoría son de gran formato. Van a ver, pues eso, una colección de aves, fundamentalmente del grupo de las aves que están ligadas a los medios acuáticos, de garzas, de limícolas, de algunos patos, de pájaros así, rálidos. Algunos son aves que fácilmente vamos a reconocerlas porque las vemos cuando paseamos al lado de cualquier charca, de cualquier arroyo, y otras veces pues son aves que nos resultan, incluso para la gente de aquí de la marisma, cuando esta exposición ha estado aquí en la zona del Rocío y demás, hay gente que ha visto este pájaro, ¿esto lo hay aquí? Pues claro que lo hay ahí. Lo que pasa es que son aves muy esquivas que no se dejan apenas ver, entonces, con lo cual, imagínate cómo tenemos de complicado poderle hacer una foto. La mayor parte de las propias habitantes del entorno ni siquiera los conoce porque no los han visto nunca, claro. Conseguir que se ponga allí delante y que le hagamos una foto, el trabajo que nos ha costado. Y bueno, sirve también para mostrársela al público, ¿no? Claro, para que se conozca su entorno. El principal objetivo que teníamos nosotros cuando iniciamos todo este trabajo era dar a conocer a la propia gente del entorno, de los pueblos, de la zona que circunda la ciudad de Huelva, o sea, Moguer, Palo, San Juan, del Puerto, era la riqueza que teníamos en la marisma, porque estamos sobre todo en la marisma del Tinto, es una marisma que vive, todo el mundo vive a espaldas de ella, sin darle ningún tipo de importancia. Todo se vuelca en Loaja, lo bonito que es Doñana, y hay que proteger Doñana, y luchemos por Doñana, cuando Huelva tiene un montón de marismas, que tienen tanto o más interés a nivel naturalístico que Doñana y que nadie les echa cuenta. Entonces lo que queríamos es poner en valor esas marismas, y que la fauna o la flora o la naturaleza en Huelva no es solo Doñana, sino son las marismas del Tinto, las marismas del Piedra, las del río Carrera, las lagunas de Moguer, las lagunas de Palo, y que todo, a veces partimos un poquito entre todos. Que no se vaya topa Doñana. Yo imagino que como, bueno, pues naturalista, conocedor de todo ese entorno y trabajador también en el medio natural, pues todo esto lo asume con gran pasión, ¿no? Sí, sí, es lo primero que te dije, esto no es una cuestión de profesión, es una cuestión de pasión. Sí, sí, sí. Indudable. Bueno, me decía antes que esta exposición es la tercera vez que se exhibe. Primero ha estado en Doñana, en el Rocío y ahora llega hasta nuestra localidad, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tardasteis vosotros en montar la exposición? Desde que comenzó a gestarse la idea hasta que se prepararon las fotografías, se realizaron y luego pues comenzó lo que es el itinerario, ¿no?, de la muestra. Claro, ya te he dicho, aquí hay un truco, ya te he dicho que yo soy capataz forestal, pero es que profesionalmente mi compañero Alejandro Jiménez es fotógrafo, como decimos nosotros, de la BBC, de bodas, bautizos y comuniones, y fundamentalmente lo que es carpintero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hemos tenido unos medios que quizás no cuenten otros fotógrafos a la hora de montar una exposición. Y es tener unas buenas relaciones con el mundo de la impresión, de un buen laboratorio fotográfico que nos imprime la fotografía, y una vez que tenemos ese material en un soporte papel, convertirlos en un soporte de madera, como es este caso, para poderlos poner allí en la pared, pues eso lo teníamos bastante fácil porque lo hemos hecho en el propio taller de Alejandro. Entonces, aquí hay dos cosas que muchas veces lo que hace que grandes fotógrafos no puedan llegar al mundo de las exposiciones y demás, porque conlleva unos gastos que son muchas veces inabordables, porque en la inmensa mayoría de los casos son los propios fotógrafos los que tienen que abordar esos gastos. Para nosotros esos gastos han sido mínimos, claro, porque lo hemos hecho nosotros. Entonces, desde que tenemos las imágenes que nos han llevado sangre, sudor y lágrimas, conseguir esas imágenes, ahora que esas imágenes se puedan convertir en algo que se pueda poner en la pared, muchas veces ese paso es imposible para muchos compañeros. Pero ese paso era, para nosotros, el más fácil. Y es una lástima que sea así, ¿no? Porque después de todo el trabajo, que realmente el trabajo es hacer la fotografía, captar la instantánea, claro, no exponerla. Y es una lástima que finalmente el exponerla sea toda una odisea y no se pueda llevar a cabo por esa falta de financiación, ¿no? Sí, eso es lo que ocurre, ¿eh? Yo conozco multitud de fotógrafos tan buenos, incluso mejores que nosotros, que no han expuesto nunca. Que no han expuesto nunca, y que la administración, yo te hablo sobre todo aquí en Huelva, que es donde estoy yo ahora mismo, ¿no? La administración no les apoya lo más mínimo. Entonces, hay mucha persona con unos valores como artistas, como fotógrafos de naturaleza, de un nivel altísimo, pero que las fotos se quedan en el ordenador de su casa. Claro. Esa es una realidad. Nosotros pues tenemos suerte, o como quieras denominarlo, ¿eh? O sea, anda una conjunción de factores que hace posible la realidad en la que estamos. Es la, Francisco, es tu primera exposición aquí en Ubrique, ¿no? Eso sí. Sí, es mi primera exposición en Ubrique. Yo he paseado esta, por lo que te he dicho, por los sitios estos en Huelva. Hemos tenido otras dos más exposiciones por otros sitios. Hemos paseado nuestras fotos, por ejemplo, hemos llevado nuestras fotos en formato ponencia pues a la FIO, la Feria Internacional de Ornitología, en Extremadura. Hemos tenido nuestra exposición, esta misma exposición, en la Doñana Bird Fair, la que está ahora mismo en Ubrique. Estuvo durante 6 meses en la dehesa de abajo, en el Parque Nacional de Doñana, y estuvo justamente durante la celebración de la Doñana Bird Fair, que es la Feria de las Aves de Doñana. Pero en Ubrique yo nunca había puesto ningún tipo de fotografía. Entonces, cuando se me ofreció la posibilidad desde el ayuntamiento de que podía llevar la foto, digo, sí, yo estoy súper interesado, a mí me gustaría que mis fotos, que mi trabajo, pues poderlas acercar a mis paisanos y que conozcan, pues a través de mí, un poco de nexo de unión con este caso, con la fauna que hay en el entorno de Huelva, y vean también pues mi trabajo. Claro. Siempre es bueno, siempre gusta que en tu pueblo te reconozcan en alguna medida. Sí, por supuesto que sí. Aquí en Ubrique también hay expertos dentro del ámbito de la fotografía de naturaleza. Indudablemente. De hecho, también lo comentaba allí. Y es uno de esos casos, una persona que expone poco, que se le ve poco, que es Andrés Miguel Domínguez, que para mí es el mejor fotógrafo de fauna que hay en Andalucía, sin discusión, ¿sabes? Y está ahí en Ubrique, es profesor ahí en el instituto. Y otros cuantos que hacen también fotos, que también tienen un nivel, pero vamos, no puede hacerlo yo. Pero Andrés juega, digamos, casi en otra liga. Sí, hemos visto sus trabajos de vez en cuando en internet, imágenes que nos encontramos, y sí que son sorprendentes. Claro. Bueno, a mí me parecen sorprendentes todas las imágenes de naturaleza, ¿no? Pero bueno, sí que te iba a preguntar qué te han dicho los expertos, las personas que saben de naturaleza y que saben de fotografía, ¿qué han dicho de tu trabajo? Mira, eso es muy difícil. Muy fácil. No, te digo muy fácil. Las personas que de verdad estamos en el mundo fácilmente reconocen las fotos que son allí complicadas y las que no lo son. Entonces, durante el sábado, mientras estábamos allí en la inauguración, pues compañeros fotógrafos que estaban por allí decían, no, a mí me gusta esta, y señalaban justamente las fotos que tienen detrás un bagaje de trabajo impresionante. Porque claro, desde el punto de vista del fotógrafo, cuando ve la imagen, se pregunta cómo se ha hecho esta foto, pero además, desde el conocimiento de las técnicas y demás, empieza a encontrar los problemas para poder realizar esa foto. Pero si eso está contra luz, pero si está iluminado por aquí, pero cómo está ese fondo ahí, pero esto cómo... Entonces empieza a ver todos esos quebraderos de cabeza que tuvimos nosotros, que le buscamos soluciones, algunas veces pues más o menos imaginativas, uh-huh. sorprendente. Y entonces, y es lo que se consigue en esa foto, enfrentarse a esos retos y conseguir solventarlos. Y eso, las personas que están en el mundo simplemente viendo la imagen saben que aquello no es normal. Uh-huh. Aquí ni nada de Photoshop, ni de trucaje. Y eso te iba a preguntar yo ahora. No hay nada de trucaje, ni de superposición, ni de una foto montada encima de otra que se podía haber hecho. Eso te iba a decir, que tampoco pasa nada. Si se utilizan las técnicas fotográficas de edición, tampoco pasa nada. La usamos todos los días, todos nosotros. Yo estoy totalmente a favor. Eso. ¿Sabes? Yo estoy totalmente a favor. Hay varias corrientes aquí, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Y además bastante encontradas. Sí. Pero yo lo digo sin ningún de eso. Estamos intentando obtener una imagen. Uh-huh. Y aquí lo que hay que valorar es la imagen. Claro. A mí me da igual si ese animal fue un animal troquelado, un animal de un zoo, si yo le he quitado un palo, le he puesto un palo, me da absolutamente igual. Yo voy a valorar la imagen. Otra cosa, que estemos hablando de una documentación gráfica. Claro. Con un valor de investigación gráfica, aquello tiene que ser lo que estaba allí. Claro. Entonces, ¿esto es para poner en una sala de exposiciones o para llevar a un juzgado? Porque son dos cosas muy distintas. Y se hacen, yo hago fotografía de los dos tipos, yo hago fotografía en mi profesión, donde tengo que mostrar lo que está allí. Documentar, ¿no? Documentar con imagen. Como documentación gráfica. Para un tema de una expropiación, de una denuncia, yo no puedo cambiar nada ni poner nada. Lo que hay allí es lo que tengo que reflejar. Claro. Pero en este caso no. En este caso yo quiero representar algo de la fauna, de la flora, del paisaje, y yo puedo y debo utilizar todas las técnicas y todo lo que me ofrece la tecnología. Porque si no estaríamos hablando de fotografía. La fotografía es la utilización de unos medios técnicos y tecnológicos para obtener una imagen. Entonces, al final vamos a empezar a discutir que si hacemos en blanco y negro, que si hacemos en color, que si blanco y negro no, que si sepia esto, que si y pintamos el cuadro, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el fotógrafo debe ser libre totalmente para obtener su imagen, que pretende plasmar un mensaje. Claro. Otra cosa, que venga a ti después quien sea, te pregunte, te diga, oye, ¿cómo has hecho esto? Muy bien, o le dicen, mira, no te lo voy a contar, o si se lo cuenta, cuéntale la verdad. Cuéntale la verdad, o no le digas, mira, no te lo voy a contar porque me lo voy a guardar. Pues muy bien, me parecen muy bien los dos, pero lo que no me parece bien es que empieces a contarle unas historias raras, que esto es mentira. Eso no. Uh-huh. Eso sí es mentira. En cualquier caso, sí que en vuestra muestra, Entre dos aguas, más que edición posterior, lo que hay es preparación previa, ¿no? Sí, y estudiar y conocer el entorno. Totalmente, de edición posterior ahí la mínima, a mí sobre todo que me da fatal, entonces lo mínimo, y además yo como empiece a tocar mucho la foto, porque la foto nosotros trabajamos en un formato de imagen que se llama RAW, que es en crudo, que después tú tienes que meterle ciertos factores de brillo, de saturación, pues yo como empiece a tocarle mucho me las cargo, entonces yo prefiero que aquello se toque lo menos posible, porque si no vamos para atrás en vez de para adelante. Claro. Lo que no quita eso, que haya compañeros que manejen la edición y posterior de una forma fantástica y obtengan unas imágenes fantásticas, asombrosas, sobre todo en el mundo del paisaje y de las abstracciones y demás. Bueno, Francisco, ya habéis planteado, teniendo en cuenta el éxito, desde luego el producto alcanzado, ¿no?, de calidad, utilizar esas imágenes o intentar trabajar para que esas imágenes sirvan pues para distintos procesos de investigación, para documentación, como decíamos antes, ¿no?, para que sirven... Sí, no solo eso, además de servir para temas de investigación, nosotros colaboramos ampliamente con Medio Ambiente, con la Consejería de Medio Ambiente, sobre todo en algunas campañas, sobre todo en el control de las espátulas y de algunas especies, también lo que queríamos es intentar, a través de alguna administración, editar eso en formato libro, porque cada vez más algo que demanda es el tema del turismo ornitológico. Uh-huh. Como te decía, en Huelva concretamente, ¿no? Hay una gran afluencia de visitantes hacia la zona de Doñana, pero a nosotros nos gustaría también que ese recurso, que es el turismo, se reparta un poquito más y que se venga también algo de turismo para la zona nuestra, para la zona de Mover, de Palo, de Ayamonte, de Isla Cristina, que tiene los mismos valores que puedan tener Doñana. Y además así descongestionamos Doñana. Sí. No todo el mundo que va a Huelva a ver pájaro tiene que irse a Doñana, con lo cual la presión sobre la propia Doñana bajaría. Es un método también de conservación a través de dirigir los flujos de visitas, ¿no? Y eso, una publicación como la nuestra, pensamos nosotros que puede ser muy interesante, tanto en este ambiente y en este caso concreto, como hablando de cualquier otro entorno natural, ¿no? Una publicación donde la gente ya vea qué es lo que se va a encontrar, siempre va a poner en valor ese espacio. Uh-huh. Un poco como proyecto de futuro, pues conseguir también que todas esas fotografías, ese trabajo que habéis elaborado, pues sirva, ¿no?, para promover ese turismo ornitológico en la zona de lo que es la Marisma de Huelva, al margen de Doñana. Sí, sí, al margen de Doñana. Exactamente. Fundamentalmente donde nosotros trabajamos. De hecho, ahí en esa exposición no hay ni una sola fotografía que se haya tomado en el Parque Nacional de Doñana. Tiene el entorno del parque natural, porque Moguer está incluido dentro del parque natural, pero muy en el extrarradio del parque natural. Pues es curiosa esa aclaración, además es importante que se haga, porque en el momento en el que yo vi el cartel de la exposición y leí Marisma de Huelva, pensé Doñana. Claro, es lo más normal que vamos a hacerle. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, si algún compañero mío dijera, mira, que quiero ir a ver pájaros a Huelva, ¿a dónde voy? Y lo último que se me ocurriría a mí es decirle que vaya a Doñana, porque es que va a haber menos pájaros, es que va a tener más problemas. Debe decir, vete al espigón de Huelva y sin problema ninguno vas a ver de todo más, muchas más especies, más variedad y más cantidad que en Doñana. Y más fácil de ver, ¿no? No, pero además que hay más. Además es que hay más, porque como los espacios son más pequeños, los animales están más concentrados. En el contexto de Doñana hay más cantidad, pero hay más miles de hectáreas. Claro. Con lo cual la densidad es menor y la posibilidad que tú tengas en delante un bando de moritos pues es mucho más complicado que en una de las marismas estas pequeñitas. Que si no están en la laguna, están a los lados, porque no pueden estar en ningún otro lado. Entonces, tanto para verlo, para hacerle fotos, simplemente para disfrutarlo a través de unos prismáticos o de un telescopio, es mucho mejor darse una vuelta por las lagunas aquí de Palos y de Moguer o por las marismas del Pinto y el Odiel, que irse a Doñana. Una realidad, pero una realidad poco conocida. Claro, desde luego. Vosotros quizás que sí que trabajáis y vivís en ese entorno, pues sí que la conocéis, ¿no? Imagino que... Como hasta hace unos años, ahora ya no. Cuando venía alguien y quería ver montañas, las montañas béticas y demás, todo el mundo se iba a Cazorla. A Cazorla, Cazorla, Cazorla. Y siempre decíamos nosotros, no, pero si es que en Grazalema hay mucha más variedad, mucho más bonito paisajísticamente que en Cazorla, pero todo el mundo va a Cazorla. No, ya está la cosa un poco más repartida, pero sigue yendo mucha gente para Cazorla y después se viene defraudado. Cuando llegas a Grazalema, difícilmente te vas defraudado. Claro. Es conocer el entorno, ¿verdad? Y además, y promoverlo. Los entornos, mientras más pequeños sean, mejor. Claro que sí. Bueno, pues para los que queramos conocer ese entorno, visitando la exposición Entre Dos Aguas, que va a permanecer durante todo el mes de julio en San Juan de Letrán, ¿qué le diría Francisco a modo de invitación para que acudan durante estos días a San Juan de Letrán? Bueno, pues yo creo que puede ser, está abierto por la mañana, ya de por sí el edificio merece una visita, aparte del contenido que tiene, como centro de interpretación de la historia de Ubrique, el propio edificio y las labores que se han hecho son bonitos, queda aquello muy bien, el ambiente está fresquito. Y vamos a ver en esa exposición pues un mundo, el mundo de las aves de las zonas húmedas, que quizás no sea un poco desconocido para nosotros, para la gente de la sierra, pero que es muy atractivo. Veremos la diversidad que hay, los vamos a ver de cerca, los vamos a poder casi tocar a través de esa fotografía, y también vamos a ver algunas imágenes que cualquier persona va a encontrar espectaculares, porque lo son, no tengo ningún tipo de embaje en decirlo, ¿no? Hay algunas fotos que son muy muy llamativas, y rozando pues eso, la espectacularidad verdaderamente. Entonces yo creo que se puede pasar un ratito muy muy agradable contemplando esas fotografías que tenemos en San Juan de Letrán y conocer así un poco de la fauna de las marismas de Huelva. Desde luego que sí. Si tienen interés y quieren echar un vistazo a través de internet, mediante las redes sociales, en el Facebook, mediante también, bueno, pues la propia web municipal, podrán encontrar alguna que otra fotografía y seguro que eso les hace pensar en querer ver más y acudir a la exposición, que hasta el 30 de julio va a permanecer abierta, como decíamos, en San Juan de Letrán. Francisco Viruez es uno de los autores de Entre Dos Aguas, la muestra fotográfica que vamos a poder ver durante estos días, a quien le agradecemos nosotros el que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique y bueno, pues muy pendiente del trabajo que desarrolla, que nos ha llamado muchísimo la atención. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Gracias, buenos días.